Ojos que me han robado la paz del alma. Ojos que me han robado la paz del alma. Ojos que al solo verme me hacen soñar. Ojos que al ver sonrientes me dan la calma. Cuando los miro tristes me hacen llorar. Si me ven enojados, me martirizan. Con solo verme llegan al corazón. De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo. Y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos esperanza, son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. Si me ven enojados, me martirizan. Con solo verme llegan al corazón. De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo. Y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos esperanza, son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo, y son